De eso se trata. Y bueno, veremos a ver en qué situación queda. Pero que si Santiago Scala va a Ferrocarril Oeste, obviamente que hay un jugador que está sobrando entre Baxley, Balbi y Santiago Scala. Maldonado, mucho lugar no tendría en el equipo. Y sí tendría equipo en otro lugar, que es Olímpico de la Banda, inclusive Salta Basket, que podría estar interesado en el equipo, en Maldonado. Ahora, no le va a pagar el contrato que tiene en Ferro, más un año más de contrato, sino que le va a pagar a Ferro lo que arreglen entre los dos, una cosa razonable y una cosa lógica. Y lo que Ferro aparentemente está pidiendo en el mercado es que le paguen a Ferro todo el contrato de este año de Maldonado y que además arreglen el contrato con Maldonado. No es fácil. No, es un montón. O sea, hay que romper un chanchito. O sea, vos te traes un jugador para poner en la posición del 2-1 y por ahí abaratar un costo con un 2 suplente o con un 1 suplente y estás pagando más por un jugador que por dos jugadores. O sea, y aparte es algo medio inusual que un club se quiera por ahí desprender de un jugador al cual tiene con contrato y exija para que se vaya todo el contrato. O sea, lo que vos podés decir es, bueno, a ver, yo no quiero contar con Maldonado porque quiero a Scala, ponele. Listo, traemos a Scala y ya vamos con Cepo Ginóbili. Pero está bien, tiene un contrato de 2 pesos. Vos le pagás 1 peso y yo le pago el otro peso. Entonces, ahí te conviene a vos y me conviene a mí. Porque yo en esa operación dejo de pagarle el peso a Scala, a Maldonado. Maldonado gana el peso que quiere ganar o que tenía arreglado conmigo y se acabó. O sea, me parece que la negociación pasa por ese lado, ¿no? Es un poquito más lógica. Cepo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Fabián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, ¿vos? Todo en orden, todo tranquilo. Bueno, mucho viaje, mucho campo, mucho... Mucho de todo. Mucho de todo. ¿Qué pasó? ¿No hubo vacaciones? No hubo. Pero bueno, valió la pena, así que no me voy a estar quejando ahora. Bueno, lo primero. Contanos sí. La experiencia de San Antonio, que te veíamos ahí en fotos, te veíamos ahí interactuando. Imagino que debe haber sido algo movilizante para vos, ¿no? Sí, fue una experiencia muy rica en todo sentido. Primero que te abren la puerta de una organización como esa, de que te tomen como un entrenador más de la organización y que te den cabida, que te den posibilidad de trabajar, consultar, debatir. Y es un mundo totalmente diferente al que uno está acostumbrado. Entonces creo que en eso es donde más saqué cosas, ¿no? En la comunicación con los entrenadores, la comunicación con los entrenadores extranjeros, que éramos 8. Y bueno, y estar permanentemente hablando de básquet, mirando básquet y bueno, disfrutando un poco de lo que es también todo el show montado alrededor de la NBA, ¿no? Cuando vos decís que te dan participación, contanos, no cosas puntuales, pero ¿qué tipo de participación? Sí, yo... por ejemplo, en los entrenamientos teníamos la posibilidad de entrenar. Ellos en cada lugar de entrenamiento tienen 6 aros y bueno, teníamos 3 jugadores a cargo cada entrenador y con la total libertad de hacer lo que uno quería, siempre obviamente con el objetivo de esa parte de entrenamiento puesta por ellos, pero con libertad para trabajar. Después, bueno, consultar y opinar en el tema planificación práctica, planificación partido, consultar el post partido, debatir cómo habíamos visto a los jugadores, al equipo y al día previo al juego. Y después, bueno, charlas, más que nada, ¿no? Después, una vez que el equipo empezó a competir, claro, los entrenamientos fueron casi nulos, así que era solamente ver básquet, observar, opinar y ver de qué manera podía mejorar el nivel del equipo. A ver, y desde la visión de Cepo Ginóbili, ¿no? Entrenador en la Argentina, si bien es cierto que ya habías tenido contacto, obviamente la cercanía con Manu y los viajes que habías hecho, ¿te sorprendió algo? ¿Es muy diferente la forma que tienen ellos de entrenar a la que podés tener vos en Bahía Basket salvando la distancia? Hablo pura y exclusivamente de básquetbol. Creo que es otra cosa. Me parece que la Liga de Verano es una gran bolsa de trabajo para todos los jugadores. Todos buscan una oportunidad mejor para sus carreras, sacando bueno los jugadores que ya tienen contrato con el equipo, que en el caso de San Antonio eran 3, más los 2 elegidos en la ronda de draft. Digamos 5 jugadores. El resto completaba el equipo, pero era un lugar para mostrarse y que mucha gente del ambiente de básquetbol de todo el mundo estaba mirando esos partidos. Entonces, formar un equipo o entrenar para jugar en forma equipista es muy complicado, muy difícil. es más que nada algo más individual, dar algunas pautas de juego, pero es tirarlos a la cancha y que jueguen y que jueguen y que jueguen, y no hablaban mucho de corregir errores ni de solucionar cosas ofensivas, sino dar la posibilidad del lugar que tomen decisiones y verlos jugar. Entonces es muy difícil compararlo o llevarlo a lo que hacemos nosotros acá, que es un equipo, es un juego mucho más equipista, ¿no? Está bien, y con respecto al conocimiento, estamos muy lejos los entrenadores, mirá, como si fuese entrenador. ¿Los entrenadores argentinos están lejos del conocimiento de los entrenadores estadounidenses? No, lo que pasa es que viven el básquet de otra manera, es otra cultura. Me parece que es un juego mucho más americano, es un juego más de dependiendo más del talento individual, más de que el funcionamiento grupal. Pero hablando un poco con los entrenadores internacionales, que estaban el entrenador de Estrella Roja, el entrenador de Megalis, entrenadores españoles, el entrenador de la A1 italiana, y hablando es más o menos manejamos todos la misma idea de juego, y la verdad que eso es bastante universal, pero hay una diferencia muy grande entre lo que es el mundo FIBA y el mundo NBA. Está muy bien. Santi. Bueno, justamente fuiste a este campus de verano en un momento en el cual Manu tomó la determinación de seguir jugando. ¿Cómo viviste esa situación y cómo lo vivieron también la gente de San Antonio, ¿no? Con la continuidad de Manu, ya un estandarte para la franquicia. Mirá, yo me enteré por Buford, la verdad, porque Manuel estaba en España y los horarios eran complicados, así que cuando él se decidió por continuar, me lo avisó Arcidio porque habló con mi hermano y me confirmó que iba a seguir un año más, así que la verdad que me demostraron una alegría enorme, tanto él como Pop, que tuve la posibilidad de hablar un ratito. La verdad que deseaba mucho la continuación de Manuel, así que cuando se decidió se los veía todos un poquito más tranquilos y ya pensando en la formación del equipo para la temporada que viene. Bueno, y en cuanto a Bahía Basket, tu equipo para esta próxima temporada también, sufriste la baja de Lucio Redigo, ¿no? Goleador ni más ni menos que de la Liga de las Américas, pero da la sensación que el haber mantenido la base, incorporar a los uruguayos Parodi e Iglesias, lo pone a Bahía Basket otra vez para competir bien arriba. ¿Cuál es tu punto de vista? Claro, de Lucio, que es una baja, es un premio que ha obtenido él y para nosotros también, que él tenga la posibilidad de jugar un nivel alto como es la CB, para nosotros es un orgullo enorme. La verdad que me siento muy feliz por él, porque no es algo que le sucede a muchos jugadores argentinos. Entonces, tener la posibilidad de que le curra, la verdad que nos llena de alegría. En cuanto a la continuidad del equipo, es la base que tenemos, porque trabajamos para los jugadores más jóvenes. La continuidad de Johnson ya estaba estipulada, y bueno, la decisión de Pancho de continuar una temporada más hace que el grupo esté más compacto y siguiendo la línea que venimos haciendo en los últimos dos años. Y bueno, la llegada de Luciano Parodi es el jugador que por ahí va a reemplazar de otra manera lo que era Lucio, ¿no? Por ahí no tanto del protagonismo ofensivo, sino más pasando más por el liderazgo y el conocimiento del juego que tiene, y el apoyo y el refuerzo un poquito del juego interior con Gonzalo, que bueno, nos puede dar soluciones que por ahí antes no teníamos. Sebastián, y bueno, después de la vuelta que hiciste por Estados Unidos y donde obviamente estuviste vinculado a esta Summer League, el campus de Oscar Sánchez, contar un poquito cómo fue lo del campus, que cómo estuvo, que bueno, vimos también imágenes. Mirá, algo nuevo, qué sé yo, nunca había dado clínicas a entrenadores, yo era mi primera vez. Entonces era todo nuevo, un poco de nerviosismo, de ver si podía llegarle al que escuchaba, y bueno, la verdad que fue bastante interesante como primera experiencia. Había muchos entrenadores internacionales de Chile, de Perú, de Bolivia, uruguayos, y la verdad que bueno, cuando uno puede transmitir lo que hace en su equipo, nada nuevo, y puede primero transmitir la pasión que siente por el juego, hace que uno se termine conforme, ¿no? Tener la posibilidad de compartir un tiempo importante con entrenadores buenos, como es el serbio Alexander Gisic, bueno, hablar de básquet con Carlos Morales. Cepo, se nos fue el cepo. Nosotros de ir aprendiendo y compartir. Te perdimos un poquitito. Perdón. Te perdimos cuando dijiste hablar con Carlos Morales, supongo que ibas a decir. Claro, compartir con Carlos Morales por ahí sobre mesas o hablar de básquetbol, diferentes temas. Obviamente siempre suma algo para lo que uno hace. y después poder transmitirlo a muchos entrenadores jóvenes que se toman el tiempo y invierten su dinero en tratar de escuchar a entrenadores y tratar de sacar lo mejor, lo más que pueden, ¿no? Y ahora, bueno, retomando la vida cotidiana, la vida normal con Bahía Basket de cara a lo que viene, ¿cómo analizás, más allá de lo que le decía recién a Santiago, la temporada que viene, con sobre todo con el nuevo formato, ¿no? ¿Cómo lo ves? Que si es que tuviste alguna chance de poder analizarlo un poco y eso. Sí, bueno, una vez que salió y se confirmó, la verdad que dar una opinión acerca del nuevo formato siempre es pronto. Me parece que uno tiene que opinar cuando la jugó o cuando ya tuvo experiencia con eso. Yo vuelvo a decir, lo dije a la prensa anteriormente que me preguntaron, a mí me encanta jugar muchos partidos. Me parece que se adapta mejor a lo que nosotros hacemos, darle la posibilidad a más jugadores y al entrenador a trabajar mejor en planificación, en rotación de jugadores, en participar mucho más a jugadores jóvenes. Me gustaba el anterior formato, obviamente no estaba de acuerdo en que termine la final un 20 de julio, pero bueno, planificarlo mejor y que el juego sea siempre con partidos y que la gente vea básquet permanentemente. Este nuevo formato por ahí achica 10 partidos y yo lo único que le cambiaría así a priori es por ahí darle un poquito más de importancia a los primeros 12-14 partidos, que es la fase inicial, el Super 20, porque es como que el torneo importante empieza recién en noviembre, diciembre, entonces por ahí un arrastre de puntos, a encontrarle la posibilidad de que esos partidos iniciales tengan un premio mayor. Pero bueno, te repito, es pensándolo hoy. No sé cuándo termine la competencia y analice mejor el formato y cómo se jugó. Por ahí estoy de acuerdo y me estoy equivocando en mi opinión primaria. Estamos viste, averiguando, evaluando, preguntando. Sí. Y la verdad que hay algunos equipos, clubes, dirigentes, que por ahí, viste, no van a tomar con tanta importancia. Por eso, es a lo que me refería. Claro, ¿sí? Eso entendí. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, el torneo empieza después de las ventanas, el torneo importante, y por ahí el tema de gastar plata en los extranjeros o traer extranjeros más barato, etcétera, etcétera, etcétera, porque ese primer torneo no te condiciona para nada. Y por ahí, si vos sos un equipo, a ver, si vos sos San Lorenzo, vas a querer ganar todo lo que juguéis. Si vos sos Quimsa, vas a querer ganar todo lo que juguéis. Así, 4-5. Equipo Olímpico La Banda, San Martín, etcétera, etcétera, Atenas de Córdoba, los equipos institutos, los equipos que se están armando con un presupuesto, la Unión de Formosa, elevado, digamos. Pero el resto de los equipos puede decir, total, el primero no pasa nada, no hay descenso, la temporada arranca después de la ventana, y ahí ponen toda la carne al asador. Y hay muchos clubes que hoy no se están apurando o que no están. Por lo menos en el comentario previo, quiero que quede claro esto, porque después, como decís vos, hay que evaluarlo bien. En esta primera etapa hay muchos que dicen no hay que apurarse tanto porque el torneo empieza cuando termina el Super 20. Sí, seguramente, pero también ya estaba más que demostrado que no te asegura nada tirar la carne en la sala en diciembre. Si el equipo no funciona en noviembre, en diciembre puede mejorar un poco, pero eso está claro. Parece que el equipo se tiene que preparar mejor. Y creo que la orientación de la dirigencia ya tiene que ser diferente, ¿no? Porque creo que esta decisión la han tomado todos y la han tomado por algo, y me parece que tiene que haber un acuerdo y un respeto por la competencia grande y no estar pichuleando en algunas cosas, en algún sentido, que no le hace bien a la competencia. Eso está más que claro. Sepo, gracias por el contacto y, bueno, nos alegramos mucho de que hayas podido disfrutar y capacitarte y ver otras cosas, que siempre es bueno para después volcarlo en nuestra Liga Nacional. Seguro, la verdad que lo disfruté mucho como experiencia, ¿no? Repito, no tanto en el tema básquetbol, porque ser parte me encantó y es bueno. El básquet es totalmente diferente, los jugadores son totalmente diferentes, son súper atletas que aprovechan su físico para jugar. Pero bueno, he cosechado contactos, he visto mucho básquet, muchos jugadores, he hablado con muchos entrenadores y la verdad que el balance de eso es muy positivo por eso, no en sí por el básquet, porque la verdad que toman el básquet de otra manera que al nuestro. Abrazo enorme, Sepo. Abrazo, Fabi, nos estamos viendo. Dale, saludos por Bahía, de toda la gente en Bahía. Bueno, Cepo Ginóbili contando un poquito de la experiencia que tuvo.